En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de Mr. Big, To Be With You, canción de los 80, no, de los años 90 más bien, de principios de los 90. Y comenzábamos otra hora más en Estrellas de Medianoche con la canción Suddenly, interpretada por un dúo temporal conformado por Olivia Newton-John y Cliff Richard. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. El tema lo hace la cantante neoyorquina Alicia Keys, No One. Your mother should know. Tu mamá debería saberlo. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta, pues ya estamos a 26 de junio, año 2024, son las 0 horas y 18 minutos. Y bueno, lo que sucedió un día 26 de junio, pero del año 1956, en esta fecha. Pero del año 1956, nace Chris Isaak. Es un actor e intérprete de la canción Wicked Game. Esta canción Wicked Game o Juego Perverso llegó al sexto lugar en 1991 en el listado Hot 100 de Billboard. Vamos a escuchar esa canción. Se puede decir que Chris Isaak es un one hit wonder, porque en nuestro medio es la única canción que conocemos de este artista norteamericano, que está de cumpleaños hoy. 26 de junio 1956 nace Chris Isaak y aquí lo tenemos con Wicked Game en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

lo que sucedió en una fecha como esta, un 26 de junio, año 1961, que nace Terry Nunn, vocalista de la agrupación Berlín, grupo conocido por las canciones Take My Breath Away, The Metro y No More Words. La canción Take My Breath Away es un tema del año 1986 que hizo parte de la banda sonora de la película Top Gun y la cual fue galardonada con un premio Oscar a la mejor canción original. Terry Nunn también es una actriz que hizo su participación en una película por allá del año 1978 de Thank God It's Friday. Bueno, pues no fue muy productiva su carrera como actriz, pero de hecho sí le fue bien en la música. Aquí la tenemos entonces en Estrellas de Medianoche con la canción que hace parte de la banda sonora de la película Top Gun, el tema Take My Breath Away, Terry Nunn con la agrupación Berlín en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Watching in slow motion as you turn my way. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Take a little of that sweet, sweet music. Esta es una canción de Ali Thompson, Take a Little Rhythm, toma un poquito de ritmo. La escuchan en Estrellas de Medianoche, es una balada de los 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, pero de otro año, es decir, 26 de junio del año 1982. Resulta que en esta fecha del 26 de junio del año 1982, Brian Ferry, cantante de Roxy Music, se casa con Lucy Helmore en Sussex, Inglaterra. Brian Ferry había sido novio de la modelo Jerry Hall, quien estuvo casado con Mick Jagger durante varios años. 1982, el cantante de Roxy Music, Brian Ferry, se casa con Lucy Helmore en Sussex, Inglaterra. Vamos a recordar a esta banda inglesa con una canción que escribió John Lennon. Tuvo más éxito la versión de Roxy Music que la misma versión de John Lennon. El tema lo grabó Roxy Music poco después del asesinato de John Lennon en 1980 y alcanzó el primer lugar en listas británicas y otros países. El tema es Jealous Guy, celoso. En Estrellas de Medianoche, la agrupación Roxy Music. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. I was swallowing my pain.

Una canción de el vocalista Billy Joel, We Didn't Start the Fire, Nosotros No Comenzamos el Fuego, una canción del año 1989 con la cual comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de